Tenemos en línea a Andrés Pulido, que es corresponsal acá de la revista Marcha de acá de Argentina, y además es referente del movimiento colombiano Marcha Patriótica Capítulo Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Por este tema que estábamos hablando al principio del levantamiento campesino en Colombia. ¿Me escuchás, Andrés? Sí, te escucho. ¿Cómo están? Un saludo a ustedes, chicos, y a los oyentes que están ahora escuchándolos. Bien, bien, bien. Bueno, primero que nada, contanos cómo, o sea, en qué contexto y por qué surge este levantamiento campesino en Colombia. Sí, bueno, lo que ha sucedido con los campesinos en Colombia es un abandono histórico, ninguna presencia del Estado, ni en el tema de apoyo de políticas públicas al sector como tal, a la producción, pero también un abandono de condiciones de salud pública, de educación, niños sin escuela, niños enfermos y en malnutrición. La verdad que muchas zonas colombianas sufren un abandono histórico y es decidido, y frente al sector rural colombiano sí hay un apoyo para las transnacionales que se roban los recursos, sí hay un apoyo para grandes emprendimientos en algunos cultivos como la palma para biocombustible, ligada fuertemente al paramilitarismo, porque eso hay que decirlo. Entonces, los campesinos están cansados y este paro es un no más. Nos cansamos y queremos soluciones estructurales. Uh-huh. Andrés, el paro se está llevando a cabo en 16 distritos, ¿puede ser? En 16 sí. Departamentos. Claro, la connotación de departamento o el nombre de departamento es como lo que serían las provincias. Las provincias, claro. En Argentina. Con situaciones particulares, con situaciones diferentes y reivindicaciones locales que pueden tener alguna diferencia, pero que en última resumen un modelo que no le ha dado al campesino nada y el campesino le ha respondido garantizando la soberanía alimentaria del país. Entonces, en su conjunto, el campesinado colombiano tiene forma de responder y aún a costa de TLC ha estado entregándole la comida en el plato a los colombianos, incluso a Venezuela y a Ecuador exportamos gran cantidad de alimentos, pero ante este TLC la gente está desesperada porque ya la manera como tienen que producir es en general la pérdida, más por un arraigo con su tierra, más por dignidad y por tratar de sobrevivir. Bien, y Andrés, en este sentido y con este paro nacional que hay, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Y la verdad que ese es un tema, digamos, bien preocupante y que no es ajeno a todos los escenarios de movilización social del campo popular colombiano, y es la represión. Básicamente, uh-huh. Ha habido ya bastantes compañeros heridos, hoy tuvimos el reporte de 2 muertos más, y lamentablemente en eso sí que ratificamos y necesitamos la ayuda del Movimiento Social Argentino y su colaboración en el sentido de denunciar, de hacer seguimiento y de respaldar a las organizaciones sociales que están allí dando la pelea y dando la lucha contra este gobierno, que realmente la única respuesta que da es por la vía de la militarización y de la estigmatización y de la persecución a la protesta. Y Andrés, este paro campesino, ¿cuánta relevancia en cuanto al campesinado total, estamos hablando de Colombia, ha tenido? ¿Cuánto participa la gente? Pues mira, la verdad es que yo creo que desde el año 77 uh-huh. No se veía una participación en un paro popular tan amplio. Valga decir que hay sectores también ligados al sector rural, pequeños mineros a quienes las transnacionales los ha obligado a salir a las calles a pedir su derecho a ganar el pan, pero también hay sectores urbanos, los trabajadores de los pocos hospitales públicos que han dejado estas últimas décadas, y otros sectores que tienen reivindicaciones particulares, lo cual le da una connotación que incluso rebasa, como un reflejo mismo de la realidad colombiana, de la triste realidad colombiana, rebasa el terreno agrario. En el 77 quizás yo había leído cosas sobre cómo fue el paro y la verdad que la dimensión del paro de hoy, aunque el gobierno quiera deslegitimarlo, quiera perseguir a los líderes y quiera desestimarlo en su dimensión y en su cantidad, Creo que antes del 77 no había presente una participación tan amplia de del movimiento popular en las calles. Sí, Andrés, esta protesta se originó por el tema del Tratado de Libre Comercio que firmaron el año pasado entre Colombia y Estados Unidos, ¿no? En este sentido, ¿habían hecho otras medidas antes de llegar a este paro? Sí, realmente, digamos, esto es como una gota que rebosa la copa. Si ustedes recordarán que les hablé de unos sectores que sí tienen respaldo y que están ligados al paramilitarismo, fundamentalmente la palma africana y la caña de azúcar para biocombustibles, no para la seguridad alimentaria. Estos sectores tuvieron una silla en la mesa de negociación y los sectores olvidados de siempre estuvieron protestando, pidiendo, demostrando con cifras, con estudios serios y contundentes que el TLC iba a ser negativo y que seguir, digamos, en esta apertura económica hacia mercados mucho más fuertes iba a ser un desastre, y nunca tuvieron posibilidad de ser escuchados. Pero acciones de movilización hubo todas, porque valga decir que con la entrada de Obama en el gobierno de Estados Unidos y con el lobby de algunas personalidades colombianas más o menos progresistas y democráticas, el Senado retrasó la aprobación del TLC hasta que no cesaran las violaciones de derechos humanos y en concreto las muertes de sindicalistas, frente a las cuales nosotros tenemos la tasa récord del mundo. Entonces fue toda una larga lucha, pero realmente, digamos, en este momento se está dando lo que, como lo llamaron compañero, el caballo colombiano fabricó, participó. Él ha sido funcionario desde hace 20 años de los gobiernos, funcionario de alto rango, incluido viceministro de Agricultura. Él ha sido artífice de todo este proceso de apertura económica, de tratados de libre comercio, y se le está demostrando con hechos que el campesinado no aguanta más y que el modelo de apertura no sirve y no deja sobrevivir a los campesinos. Bien, Andrés, como última pregunta, ¿cuál es el pedido concreto de los campesinos en este momento y qué perspectivas ves vos de resolución de este problema? Yo creo que dadas las condiciones particulares, sería injusto, pues por la extensión del tiempo radial, acogerme a una o centrarme en una reivindicación muy puntual. Claro. Pero digamos, en un marco general, porque en perspectiva del movimiento social se ven las transformaciones en el sentido amplio, en un marco general se piden políticas públicas y de respaldo, como subsidios, como asistencia técnica, como, digamos, toda una suerte de posibilidades que amparen el campo colombiano de los pequeños productores, que es el que produce el 80% de la comida, que reciba respaldo real y que reciba acompañamiento real. Pero también hay reivindicaciones en el tema de derechos humanos. Esta es muy fuerte, y vuelvo a insistir, y discúlpame que sea tan reiterativo, pero la reivindicación de derechos humanos, de que no se persiga la protesta, de que no se asesinen campesinos en sus casas, de que no se encarcelen personas con montajes judiciales inexistentes, totalmente falsos, esa también es una de las reivindicaciones. Y en eso, como para insistir, quiero dejar presente que después de que pasa el momento álgido de los paros, después de que pasa el momento más fuerte, es cuando el campesino, al regresar a su casa, es perseguido, es asesinado, es torturado, es desaparecido, porque Colombia es un país donde siguen seguimos teniendo desaparecidos día a día. Entonces, un poco el llamado también a la sociedad argentina en su conjunto es a abrazar al pueblo colombiano, porque después del paro van a continuar las violaciones de derechos humanos. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, el pedido tuyo, por lo menos desde acá está, así que desde acá le mandamos un fuerte abrazo. Vamos a hacer todos los intentos posibles. Sí, un fuerte abrazo a todo el pueblo colombiano. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, y de verdad que sigan haciendo este trabajo que es tan, tan bonito y tan combativo realmente, de pensar en la patria grande, de pensar hacia afuera y de acompañar estos procesos de lucha populares. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Un saludo grande. Bueno, hasta luego.